hay muchísimos secundarios participando, y bueno, chicos de diferentes lugares, de Río, Neuquén y La Pampa, y bueno, en este momento nos encontramos afuera, es una especie de subcamping, acá en el lugar donde se va a realizar el foro durante todo el día. Bueno, primero vamos a conversar con Nuria. Bueno, Nuria, contame por qué viniste hoy hasta acá, hasta Santa Rosa, desde Viedma, tan lejos, ¿para qué viniste hoy? ¿Qué te convocó? Bueno, yo soy estudiante de la Universidad de Río Negro, estoy estudiando abogacía y me pareció muy importante que se dé un espacio para debatir una ley nacional de juventud, algo que hasta el momento no hay, que se ha tratado durante el tiempo poder hacerlo y que hoy se haga un foro así debatiendo para escuchar las opiniones de los distintos jóvenes de todas las localidades para ver qué es lo más importante para poder tratarlo en este proyecto de ley. Me parece un espacio muy importante para que se pueda convocar, para venir, para poder hablar. Hay distintas comisiones y pasan por bastantes temas que abarcan todas las problemáticas juveniles. Así que me parece una buena oportunidad para poder decir realmente qué es lo que nos preocupa y poder plasmarlo en un proyecto de ley. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas para el día de hoy? ¿Con qué tenés ganas de irte cuando ya termine la jornada? Bueno, ahora se va a pasar a las comisiones. La verdad que hay bastantes. Cada uno se lo fue asignando en la comisión que más quería participar. Por lo menos yo voy a estar en la educación, la de trabajo, me parece una problemática juvenil que es importante. Así que bueno, espero que se pueda armar un buen debate y llegar a una buena conclusión, ¿no? En definitiva es eso. Bueno, gracias. Y también estamos acá con Rodrigo. Bueno, Rodrigo, contame por qué viniste hoy acá, ¿qué te trae? Me pareció algo bastante interesante, de lo cual estaría bueno que se informe todos los estudiantes, todos los jóvenes, en los tres ámbitos, tanto primario, secundario y terciario. Es algo interesante, ya que involucra a todos los jóvenes y todos vamos a estar al día de mañana hablando sobre esto. Vamos a necesitar esta ley, ya que nos formamos todos parte de esto, tanto jóvenes como sería adultos. Sobre todo tienen un primo o un hijo que los involucra. Bueno. ¿Ya elegiste en qué grupo vas a participar? Sí, voy a participar en el primer grupo, que es sobre política en los jóvenes, inclusión social y bueno, eso más que nada. Bueno, ¿y cuáles son tus expectativas para el día de hoy? Irme cansado, lleno, y lleno de información para transmitir la asamblea.